latino y estás viendo DaddyYankee.com, ¿ok? No te retires. Be ready. El Cangri, el jefe. Hey, yo. You know this. Es Gangsta Zone con Snoop Dogg, pues como pueden ver cuando oyen el beat de la canción del tema, es como bien gangster, bien trayendo para atrás las esencias del género del reggaetón. Pues ahora mismo los singles más famosos han sido de perreo, dancing. Pues con este tema pues yo le estoy enseñando al mundo que el reggaetón no es tan solamente de la parte de bailar, sino que hay otras ramas también, hay otras fusiones como lo que es la calle. Y con esto pues no se me hizo difícil porque así fue que yo comencé a rapear, cantando todo sobre la calle, todo sobre lo que pasa en los barrios y todo esto. Así que el tema es más para escuchar y representando la calle. This is Ray A. Toll's Pines right here. Daddy Yankee putting it down. He brought Snoop Dogg to the audio. You understand what I'm saying? To the hood. I mean, you damn, now get up. I want my happy head up. And if you say the wrong thing. And looking at the camera, I love to get one or two people up there to like walk down. You know? And tell your bitch to come here for real. No va ni a te quiero ahí, fumo. Ponte la máscara para verte. Wow, that looks sick. Lo que pueden ver aquí es uno de los hobbies favoritos de la Isla del Encanto. La motora 64. Aquí el muro que ves de espalda es los logos de LA y New York. O sea, el Snoop, que es el que representa, ¿tú me entiendes? LA. El perro grande de LA con las banderas de los latinos, ¿verdad? Más predominantes en el área oeste, en LA, como los mexicanos, que les envío un gran saludo, mis salvadoreños, mis hermanitos, ¿verdad? Saludo a los guatemaltecos, que está su bandera ahí, en Costa Rica, Nicaragua, que son los más predominantes allá en el oeste. Y aquí en Nueva York, obviamente, la población más grande, la boricua, la que yo represento, los dominicanos, mis dominicanos, un abrazo, Colombia, Ecuador, y la gente de Venezuela y Panamá. Así que estamos sólidos allá nosotros, y esto es un movimiento latino, y trajimos a Snoop. Y yo representamos el disco. Lo vamos a hacer con playback, but where it lands, we'll edit it to go to. La fama no me importa. We got a big performance with Daddy Yankee. We're gonna incorporate Snoop Dogg into it. Del pueblo. Daddy Yankee. Money and two for the gangsters. Three hot shots that pop for the wanksters. Top dog, S-N-O-O-P. The gangster Mac, a G from the LBC. I'm on the go, I get the dough. I let them know I bust a hoe. I'm shaking up the shiver, bro. That's everywhere a nigga go. This will be the day that we will always cheat. Turn around, get them up, put them down, I fall. Take my hand, we can have a little fun in the van. I'm the man with the gun in his hand. I don't plan on. Vamos a hacer la pelea de gallo finalmente. I want my happy head up. And if you say the wrong set, I'ma get you lit up. The deal, you know the drill. Saludo, mi gente. habla Daddy Yankee, está en mi página DaddyYankee.com. Y lo que estuvieron viendo fue el making the video, ¿verdad? De Daddy Yankee y Snoop Dogg aquí en Puerto Rico, Gangsta Zone. Como pudieron ver, todo fue un éxito, representando a mi tierra del encanto y representando a todos los latinos.